La época en que fueron creadas las formas de sonata conoció unos cambios rápidos y revolucionarios en el lugar que ocupaba la música dentro de la sociedad. El desarrollo de las formas de sonata se vio acompañado por el creciente establecimiento de los conciertos públicos. La institución de venta de entradas para conciertos instrumentales fue cuajando lentamente durante el siglo XVIII. Nadie pone en duda que hubo a lo largo de ese siglo un crecimiento continuo de una clase media urbana y relativamente acomodada, ansiosa de comprarse el acceso a la cultura. Tenemos que contar también con una necesidad cada vez más consciente de acceder a las artes superiores, coto casi exclusivo hasta entonces de una aristocracia y de un grupo profesional. Antes de que mediara el siglo XVIII, la música ejecutada en público, con pocas excepciones, era música vocal vinculada a la expresión de palabras tanto religiosa como operística. El estilo puramente instrumental había crecido enormemente hacia el comienzo del siglo XVIII, pero en general, o bien se trataba de obras dotadas de un carácter ceremonial cortesano o eclesiástico, o bien de obras privadas y profesionales destinadas a la enseñanza. Sin embargo, no cabe duda de que las interpretaciones por sociedades privadas y en salones particulares iban adquiriendo un carácter cada vez más público y lucrativo. Para el concierto en público de música instrumental pura, sobre todo de música sinfónica, se necesitaban unos vehículos propios y adecuados, y lo proporcionaron las formas de sonata, proporcionando el equivalente a la acción dramática y confiriendo al perfil de esta acción una definición clara. La sonata posee un clímax identificable, un punto de máxima tensión al que conduce la primera parte de la obra y que goza de una resolución simétrica. Se trata de una forma cerrada, tiene una conclusión dinámica, análoga al desenlace del drama del siglo XVIII, en el que se resuelve todo, se atan todos los cabos sueltos y la obra realmente se redondea. Forma en el arte y en música especialmente tiende de manera primordial a la comprensión. La tranquilidad que experimenta el oyente que se satisface en poder seguir una idea, su desarrollo y la razón del mismo, está íntimamente ligada, psicológicamente hablando, a un sentido de la belleza. Por eso, la manifestación artística requiere comprensión para producir una satisfacción, no solo intelectual, sino también emocional. El método de composición con 12 sonidos surgió de una necesidad. En los últimos 100 años, el concepto de la armonía cambió enormemente mediante el desarrollo del cromatismo. Muy pronto resultó dudoso el que la tónica constituyese el centro permanente al que habría de corresponder toda armonía o sucesión armónica. El oído se fue familiarizando gradualmente con gran número de disonancias, hasta que llegó a perder el miedo a su efecto perturbador. Este estado de cosas condujo a un empleo más libre de las disonancias. Lo que distingue a las disonancias de las consonancias no es el mayor o menor grado de belleza, sino el mayor o menor grado de comprensión. El concepto de emancipación de la disonancia se refiere a su comprensión, considerándola equivalente a la comprensión de la consonancia. El estilo basado en esta premisa tratará las disonancias como consonancias y renunciará al centro tonal. Después de muchos intentos infructuosos durante un periodo de 12 años aproximadamente, senté la base de un nuevo procedimiento de construcción musical, el cual me pareció apropiado para reemplazar esas diferencias estructurales que anteriormente estaban determinadas por las armonías tonales. Llamé a este procedimiento método de composición con 12 sonidos, con la sola relación de uno con otro. Salvo algunas excepciones recientes, Los escritores occidentales sobre música han tendido a rechazar los repertorios de procedencia mixta, occidental y no occidental, ignorándolos o descartándolos por considerarlos objetos no merecedores de atención. Durante la primera mitad del siglo XX, algunos estudiosos comenzaron a superar ciertos prejuicios musicales etnocéntricos propios de su ambiente social, pero esto ocurrió casi siempre en relación con la música tradicional que no evidenciaba influencias de Occidente. A menudo se distinguía entre puros tradicionales, por un lado, y géneros híbridos, fruto de fertilización cruzada, pastiche, trasplantados, exóticos, fusionados, mezclados, integrados, osmóticos, criollos, mestizos, mulatos, sincréticos, sintetizados, aculturados y doble aculturados por el otro. En la medida en que trabajamos bajo la falsa premisa de que existe algo así como una línea de tradición musical pura e incontaminada por un lado y una aculturada y adulterada por el otro, tendremos que rechazar todas las músicas que existen, han existido y existirán en el universo. ¿Canon es igual a tradiciones? ¿Lo clásico es lo canónico? ¿Es un paradigma? ¿Supone inmutabilidad, triunfo sobre la prueba del tiempo, transhistoricidad? ¿Puede aislarse el concepto de la red en la que forma sistema como núcleo opuesto a excepción, a exclusión, a márgenes en los que actúan el contracanon, el canon negativo, el canon latente? El canon se manifiesta en la vida musical, programaciones de concierto, libros de divulgación, audiciones radiales, antologías, listas de grabaciones más vendidas. Se trata de distintas apariciones, dispersas, contradictorias, de jirones del canon, sujetos a las condiciones de producción, difusión y consumo, así como a las variables de las subculturas actuantes y su grado de poder en un conjunto social determinado. ¿Canon para quién? Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo, el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. El aquí y ahora del original constituye el concepto de su autenticidad. En la época de la reproducción técnica de la obra de arte, lo que se atrofia es el aura de esta. La técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones, pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Música qué, música cuándo, música cómo, música quién. Todo es Músicas es un programa de resonancias y recurrencias, fragmentos y superposiciones. todoesmusicas.wordpress.com. Todo es Músicas. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Yo es otro. Todo es Músicas.